Hola. Bienvenidos a una nueva... No le miréis. Lástima que se acabó. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Radicosa, la tertulia de F1Radical.com. Hoy vamos a perpetrar un original resumen del año y para ello me acompañan... Original. Original. No lo torpedéis. Es una originalidad de tres pares de cojones, en relación al resumen del año. Pero bueno, de acuerdo. Como decía, me acompañan el Bocazas, Alberto. Porque son un gasto volante. Saque mate, por cierto, de Portugal. Este Alberto. Ya la otra vez nos habíamos olvidado. Hasta me dejas hablar, tío, no veas más. Hostia, no. Conocido como Skol, presidente de la UCI, Unión Cervecera Internacional, que ya ha saludado. Roberto García de Anta, conocido en los bajos fondos como Quiño. Técnico. Y Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. He escuchado perpetrar, creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a perpetrar. Qué serio estás, tío. Siempre serio, macho. Es un tío serio. Macho. Penetraremos, o sea, en las entrañas. Tío serio, joder. No es como tú, como yo. ¡A jugar! ¡Qué original! Pero antes de nada, os recuerdo que nos podéis seguir en Twitter, @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical. Y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com, en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Y antes de empezar con el resumen del año, vamos a proceder a la entrega de los trofeos... que habitualmente hacemos. El año pasado fueron los trofeos, los premios Jacinto Pozzi, y este año, patrocinados por Freidurías Gómez, es la primera edición y posiblemente única de los premios Fritanga. Separado, ¿no? Sí, separado. El premio consistirá en un tanga gratis fabricado en Portugal y sellado por Briatore. Y una botella de aceite portugués de la marca Circuito, que será entregado por un dron de la Marina Portuguesa en el domicilio de los ganadores. Ni Amazon. En estos premios, yo he elegido a los nominados. Yo he decidido quién gana y quién pierde. Yo me lo guiso y yo me lo como. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo. Qué patético. Comenzamos. Mejor web del motor para F1Radical.com. Porque los tíos se lo curran como nadie. En plural. Recibe el premio. Bueno, el tío. Recibe el premio en nombre del programa Jata. Oh, no está. Bueno, otro día nos lo dan. Se lo mandamos con el. Bien. Con el dron. Mejor podcast del motor para. ¡El Paso de Radicosa! ¡Coño, ahí! ¡Bien, joder! Por fin hay criterio en el mundo de los premios. Está esto de balones de oro y de mierdas que están mal hechos. También recoge Jata, ¿no? Se sí. Jodió. Es claro que es el presentador. Bueno, el dron. El dron portugués, dos premios puede llevar. Y vamos con los ondas, cuidado. Con dos puede. Siguiente premio. Most Improved as Licker of the Year. Este es asequo para Lobezno y Perro Mojado. Bravo, bravo, yo les aplaudo igual. Todos los premiados que necesitan una. Aunque no se la merezcan. El Lobezno lo puede usar de gorra, por cierto. Tenemos el dron ya no puede con el de él. El siguiente premio a la mejor casa de putas del motor para cilindros y pistones de Palma del Río. Vale, nos has dejado un poco fríos. Vale, sus méritos tendrán. Vosotros no la conocéis. Es buena gente, ¿no? Sí, es buena gente. Hay unas chicas. No, lo que estoy viendo es que en esta redacción hay gente que el director se guarda recursos para él. Hombre, por eso soy el director. Tenemos el premio del Twitter Poeta del Año a título póstumo para Erwinfield, que nos ha dejado en Twitter debido a las presiones ha tenido que dejar su cuenta. Un aplauso para él. No nos acaba de caer bien ese, Y no. Por último tenemos la canción del motor del año. Pero no sabemos de qué año. Y este ha caído en Vicky Larraz por Bravo Samurai. Tío, tío, Vicky Larraz. Nos están aquí sometiendo en este momento a una tercer grado. Sido las grecas. Total. decías perpetrar, ¿no? Perpetrar, sí. Vamos por el camino. Una vez entregados los premios, me vais a permitir que le dé un trago al agua. Sí, que hoy tenemos que permitir todo. El aguardiente me ha dejado la boca seca. Vamos a empezar a analizar la temporada recién finalizada. Hablando un poco primero de las claves de esta temporada, ¿no? Que como fueron el cambio de normativa de motores, ¿no? Pasamos de los V8 a los V6 turbo, la eliminación del doble difusor, escapes sopladores y todas estas ayudas aerodinámicas, y unos morros bonitos como ninguno. Básicamente lo que hay que decir es que ya no hay motor, sino que lo que hay es una unidad de potencia. Así es, ¿verdad? Es importante hablar de unidades de potencia, y que además tienen que durar demasiado y que a más de uno le han perjudicado. O sea, el año que viene hay una menos, de 5 a 4 se pasa, por cierto. Yo a ese respecto me gustaría hacer un comentario, y es que los V8 empezaron en el 2006, acabaron en el 2013, entonces estamos hablando de unos V8 que duraron 8 años. Solo espero lo mismo para los V6. Para que pasen a un V4. O sea, no hay V, perdón. 4 en línea. Puedes hacer un motor de 2 caballos duplicado, ya tienes un V4. Con dos cojones, sí señor. Bueno, el caso es que se esperaba muy, muy mala fiabilidad, ¿no?, de estos motores nuevos y tales. En Australia, de hecho, se hablaba de a ver si acababa alguien, si no acababa nadie, pero como decíamos el otro día, los ingenieros demostraron que son la caña. Y al final, pues consiguieron una fiabilidad bastante... Y los aficionados. Porque muchos ya toda esta nomenclatura ni la entendíamos. Y al final nos hemos puesto al día. No, ¿cómo que? Nos hemos puesto al día perfectamente y al final hemos entendido esta Fórmula 1. Hombre, pero Quiño, tú ten en cuenta que trabajas en una tertulia del Paso de la Baticosa, que es una tertulia premiada. Exactamente. Pero nosotros mismos, pero premiada, al fin y al cabo. En todo caso, lo que creo que han hecho los ingenieros en este caso ha sido... controlar, digamos, el rendimiento de los motores para que duraran lo que tenían que durar, porque obviamente se ha ganado mucha potencia a lo largo de las carreras. Pero sin embargo, se ha ganado potencia, pero se perdió el miedo a la fiabilidad. No siempre se ha usado toda la potencia que estaba disponible. Eso también es cierto. O sea, lo que decía Gené, de que los Mercedes lo sacaban en calificación, y con toda la razón, porque llegaron a sacar en los grandes premios hasta 2 segundos a los pilotos siguientes. Pero es cierto que estos motores han rodado como mucho al 80% de las posibilidades que pueden tener. Claro, yo creo que precisamente debido al tema de la fiabilidad. De la posible fiabilidad, de los 5 motores que tenían. Y cuidado para el año que viene, que estamos hablando de 4 motores. A mí esto me parece ridículo. O sea, yo creo que para una tecnología tan nueva, creo que se han columpiado con el tema de la fiabilidad y debían haber dado un poco más de manga ancha. Sí. Tanto a ese nivel como a nivel Y para algo que se supone que tiene que ser extremo, llevado al límite. Pero o sea, no la dieron, esto es lo que hubo. Hubo fiabilidad, al principio miedo, controlaron la potencia y ahora yo tengo la esperanza de que en un par de años veamos un avance bastante grande en potencia. Yo creo de hecho, en algunas carreras ya estos coches fueron más rápidos que los del año pasado, incluso que años anteriores. En fin. Otro punto era Pirelli, endureció todos los compuestos, con lo cual la super blanda pasó a ser la blanda, la dura, la medio dura, y entre eso y el lío de Lobato no me enteré de nada. ¿Y cómo nos la puso? Total, para que al final siempre sean la dura y la blanda. Es increíble. Sí, y que fueron los que realmente se encargaron de cargarse muchas carreras por este cambio de compuestos, pero bueno. Hombre, cargarse yo solo diría el Gran Premio de Rusia, porque fueron a lo seguro y fueron con razón, ¿sabes? Sí. En Brasil estuvieron a punto, al final casi la cagan por un lado y casi por el otro, pero tuvieron suerte y salió todo bastante bien. En general la verdad es que eso... Yo conservando totalmente y sin ganas de serlos. Yo creo que Bernie ahí aprendió un poco... Y la presión que le había metido en años anteriores para tocar los neumáticos y que fueran ellos los que verdaderamente... Muchas veces eran protagonistas. Hablaran en las carreras, claro. Pues obviamente se han quitado de la ecuación. Yo creo que eso está muy bien. O sea, hay que hablar de los neumáticos en el sentido de que no han sido totalmente decisivos. Y eso yo creo que es importante. Eso es importante. Para mí es importante. Sigue siendo importante los neumáticos, es lo único que... Sí, pero se quedaron dentro de la franja de la moderación... Que a veces... Pero de todas maneras, lo que no puede ser en una carrera que solamente haya una entrada en pit, tal y como están concebidas ahora las carreras, una sola entrada hace las carreras, las puede hacer tediosas, las puede hacer aburridas, como fue desde luego el Gran Premio de Rusia. Pero bueno, fue una excepción dentro del año. Por eso. Un tema preocupante es el de los equipos Caterham y Marussia, por ejemplo. Uno desaparecido ya en liquidación, el otro a medio desaparecer. Sauber y Lotus en problemas, Force India columpiándose, Williams de aquella manera dando pérdidas. O sea, bueno, un tema para el futuro que o le ponen remedio o la Fórmula 1 desaparece. Y creo que a CVC Capitals le importa un carajo si desaparece. Y Bernie diciendo que se la trae floja. Y sí, que vengan otros equipos, pero los equipos no vienen. Y sobre todo no vienen porque sí, tendrán que ponerle las cosas para que vengan. Y mientras tanto, pues yo creo que las parrillas de 16 coches me parecen escasísimas. Es que es un pastón. Lamentables. Es un pastón que no es para novatos. Y me parece que es una falta de respeto para la gente que va a los circuitos. Yo creo que siempre ha habido equipos débiles, digamos, siempre los ha habido en Fórmula 1. Y que tienen que seguir estando, o sea, es una opinión, que después sean chicanes andantes, ¿sabes? En muchos casos. Pero tampoco se puede, yo no creo que la Fórmula 1 esté hecha para que todos los equipos sean punteros. Porque no da para eso, no da para eso. No, pero entonces, un cierto mejor reparto nunca vendría mal. Creo es eso, que hay que apoyar económicamente, eso es, sí, hay que apoyar económicamente a esos equipos pequeños para que por lo menos puedan competir entre ellos. Y no ser chicanes móviles como las hemos visto en muchos años. Como estar a 3-4 segundos es un poco vergonzoso. Eso es una vergüenza. Pero sí, más pero realmente la verdadera espada de Damocles que pueda tener la Fórmula 1 es este problema. O sea, porque es que... El dinero, como siempre. Pero es que te quedas sin ella. Dicho esto, vamos a empezar a hablar... Bueno, pretemporada ya sabía que los Mercedes iban a dominar la temporada, como así ha sido. Y empezamos en el primer periplo de 5 carreras, por ejemplo, Australia arrasando Mercedes en entrenamientos, en carrera una avería de Hamilton regalaba la victoria a Rosberg. Luego pasamos por Malasia, Bahrein, China y España. En Bahrein es la primera pelea entre los dos miembros del equipo Mercedes, con Hamilton al final de carrera con neumáticos duros usados y Rosberg con neumáticos blandos nuevos detrás de él, que no fue capaz de adelantarlo. Un punto de inflexión y algo que nos daría cómo sería la temporada. Un Rosberg incapaz de adelantar a Hamilton y sin embargo un Hamilton muy capaz en otras carreras de adelantarlo. En la primera parte yo creo que el chasis de Red Bull era mejor que el Mercedes. De hecho, Ricardo ganó 3 carreras. Cosa que cambió en la última parte de la temporada, ¿no? El equipo de Mercedes se pusieron las pilas y además de un buen motor ya también tenía un buen chasis, lo cual los hizo imbatibles. Básicamente así fue la temporada, así en general, hablando en términos genéricos. La verdad es que Mercedes es un cochazo y no han parado de evolucionarlo y tienen la base para el próximo año y a partir de ahí están construyendo, no sé, esperemos que no dure eternamente, ¿no? Pero yo creo que Mercedes empezó la temporada con un montón de cosas en el bolsillo y luego poco a poco según le fue haciendo falta fueron incrementando, digamos, la fase aerodinámica hasta el punto final en que realmente... La fase aerodinámica y el trabajo con Petronas también, de combustible. Sí, y el poder, y él buscando un poquito los límites al motor sin perder demasiado en fiabilidad, que aún así tuvieron roturas bastante, bastante claves, que de hecho les hacían peligrar el 1-2 en el campeonato, porque Ricciardo llegó a acercarse, a estar muy cerca de Hamilton. Sí. Pero sin embargo, lo que hicieron fue bajar un poquito ahí los rendimientos del motor, empezar a controlar un poco las carreras, que los dos pilotos llevaran el mismo mapping y claramente muy superiores en ritmo de carrera a todos los demás coches. O sea, es lo que básicamente Mercedes hizo. Sí, obviamente Red Bull también se aprovechó de que en principio tenía, digamos, el trabajo aerodinámico ya hecho del año pasado y empezaron bien, pero claro... Después de media la temporada, yo creo que Mercedes claramente cogió... Dio un paso adelante. Pero aparte de eso, Red Bull también llegó a un acuerdo con Renault para el año que viene hacer un motor acorde. Pero básicamente lo que hizo Red Bull también fue para la evolución de este coche. O sea, y centrarse en el del año siguiente. Sí. Y aun teniendo un buen coche, también los Williams de repente empezaron a ser superiores a Red Bull. Sí. ¿Sabes? Entonces son estas cosas que han ido pasando a lo largo de la temporada. Incluso McLaren también se subió un poquito en algún gran premio a las fauces. Vale, vale. Siendo esta una temporada, en teoría, de una que se veía que iba a ser una lucha entre los dos pilotos del equipo Mercedes, se estaba claro que antes o después llegaría la polémica entre ellos. Y la polémica llegó en Mónaco. Cuando la primera de ellas en Mónaco. En sí, calificación, Rosberg aparcó el coche disimuladamente en una escapatoria y frustró la vuelta rápida que estaba dando Hamilton, saliendo de primero y ganando la carrera. Nos suena, ¿no? Sí. Piloto alemán aparcando el coche en Mónaco, déjame pensar. Hayfield. No me salía el nombre. No se me ocurre nada. Wings. ¿Qué fue? Ay, no, que será finlandés, joder. Pues bueno, aquí hubo una serie de victorias consecutivas, cinco victorias creo recordar de Hamilton consecutivas hasta llegar a Mónaco, que es donde se cortó la racha y ganó Nico, y ahí es la parte de la temporada donde Hamilton perdió un poco el norte, ¿no? Sí, a partir de ahí digamos que empezaron las dudas. Sí, luego vino Canadá. Tanto en clasificación como a veces en carrera y... Sí, efectivamente, en Canadá, bueno, la carrera de Mónaco acabó segundo, si no recuerdo mal. Sí. Y en Canadá la pole la consigue Rosberg. Hamilton tiene un problema, el mismo problema que luego se repetirá en Abu Dhabi en el coche de Rosberg, pero Hamilton no pudo, el circuito de Canadá es mucho más duro con los frenos, se quedó sin frenos y tuvo que abandonar, con lo cual con la victoria de tuvieron problemas tanto de frenos como de motor. La victoria de Ricciardo, Rosberg, sí señor, Rosberg fue segundo, fue la victoria de Ricciardo, la segunda de la temporada. Y la verdad es que ahí Rosberg hizo un trabajón, sí. O sea, acabar segundo en ese gran premio, con el Williams como venía, que ahí la verdad es que Massa demostró, no sé cómo decirlo. Te lo digo yo, que es su mierda. Pero algo así, o sea, qué poca apetencia, porque incluso Pérez sin el DRS no podía adelantar, pero este Massa no era capaz de pasarlo. O sea, con un coche claramente superior y más rápido... No fue capaz de pasarlo, y al final solamente Ricciardo fue el único que fue capaz de adelantar tanto a Pérez como a Rosberg para hacerse con la victoria. Y Massa se quedó ahí. Yo, si no recuerdo mal, en la última vuelta fue cuando se decidió adelantar Massa a Pérez y se hostiaron, ¿no? Eso es, sí señor. Y Pérez hizo ahí un corte de chicán bastante bastante importante y frustró todas las intentonas de Massa, pero la verdad es que Massa estuvo bastante patético. Todo hay que decirlo ahí. Luego, bueno, tenemos un par de carreras después, que fue el Gran Premio de Austria, en el que destaca una remontada de Hamilton, salió noveno por problemas en calificación y acabó siendo segundo. Uh-huh. De Austria me gustaría también destacar la actuación o la no actuación de Williams. Totalmente. Que dejaron la carrera en manos de Mercedes cuando yo creo que tenían algo más que decir. Tenían muchísimo que decir, se equivocaron absolutamente en estrategia. De aquella ya tenían un buen coche y bien desarrollado. Sí, sí, y para ese circuito además, perfecto, o sea, el coche era perfecto. Quizá fue su mejor oportunidad del año, porque luego hubo algunas, pero al final en carrera se vio que era incapaz de luchar con los Mercedes. Sí, sí. Quizá la mejor oportunidad fue esta. Yo creo que la equivocación de Williams en ese Gran Premio fue confiar en Massa, que había adelantado en la salida a Bottas, y entonces le dieron preferencia en las estrategias. Y Hamilton, o sea, bueno, Rosberg la adelanta en la primera parada y Hamilton la adelanta en la segunda, o sea, no... Bueno, la adelanta no, o sea, sale del pit pegado a Massa y la adelanta. O sea, y fue bastante patético. Te voy a decir una cosa, el error de Williams no con fue con Bottas mucho no, más no rápido, fue en esta muchísimo carrera, más. Fue en pretemporada. Sí, por fichar. Vengo en equipo grande. Después de Austria vino Gran Bretaña. Para mí, esta carrera a mí me emocionó. El error de Hamilton en calificación. Sí. La victoria, gracias igual al abandono de Rosberg, pero bueno, parecía desencadenado. Parecía desencadenado. La lucha plurítulos en el circuito entre Vettel y Alonso también estuvo muy interesante. Porque además, o sea, Alonso estaba con malas gomas, Vettel buenas, pero estuvieron ahí peleándose en las rectas, vamos, fue muy bonita. Y la verdad es que Hamilton, claro, el coche era muy, muy, muy, muy, muy superior a todos los de la parrilla. Y sí, parecía decir, no, es que es lógico que acabe, sí. que acabe ganando si Rosberg no termina, y los cojones. Hay que hacerlo, ¿sabes? estaba desencadenada. Sí, era pudo estar, recordad que el sábado Hamilton tuvo un error de libro en la Q3, dejando pasar a su compañero porque empezaba a llover y se creyó que nadie iba a mejorar su tiempo y al final salió sexto. Sí. Y entonces eso la verdad es que le dolió. Le dolió mucho. Pero al día siguiente se redimió y la victoria fue espectacular. Abandono de Rosberg aparte. Bueno, antes del verano teníamos el Gran Premio de Alemania, donde un fallo en los frenos de Hamilton lo hacía también otra vez cagarle en calificación. Este Gran Premio destaca también por la prohibición del Frick, un intento de golpe de estado contra Mercedes, que se ve que no resultó. No. Y poco más. Hamilton tercero en carrera, Rosberg primero, y parecía que el título se decantaba hacia el lado alemán. El lado ario en vez del negro. Sí, señor. La verdad es que estaban las cosas todas muy reñidas, porque si Hamilton había tenido abandonos, Rosberg también, y entonces la cosa estaba bastante igualada, pero bueno, estaba interesante, la temporada estaba muy interesante. No, nos estábamos preguntando a esas alturas si Rosberg tendría lo que hay que tener para ser campeón. Eso es, tendría lo que hay que tener para ser campeón. Porque parecía. Sí. Le faltaba a Rosberg dar un golpe de mano, de demostrar su personalidad, y lo dio después del verano en Bélgica, en España. Sí. Lo que a la postre sería su tumba. De la mejor manera. Yo creo que ya es el segundo toque, porque no lo he comentado antes, pero vamos, el tema del sábado en Mónaco, a mi parecer, fue bastante escandaloso. Hay quien dice que se le fue el coche. Yo creo que se hizo la de Hayfield. Vamos a ver. Debieron ser las imágenes más analizadas de la historia. En Spa ahí sí que no cabe la menor. Yo digo por poner en antecedentes, pero está claro que en Spa pues fue un antes y un después. Sí, está claro. Punto de inflexión. Hamilton abandona, Rosberg suma 18 puntos, una buena distancia en el mundial de pilotos, pero efectivamente fue el punto de inflexión que en aquel momento nadie lo sabíamos. El tema de Mónaco, Rosberg, por encima de hacerlo mal, puede meter más el coche y a lo mejor se evitan esas banderas amarillas, y lo que hace es dar marcha atrás. Yo creo que eso en Mercedes no le sentó nada bien. Y a partir de lo de Bélgica, a Rosberg ahí como que le bajaron los humos, le dijeron, mira, muy bien, las luchas bien, pero en tu sitio. Y las luchas en tu sitio a Rosberg yo creo que le sentaron como una patada en los huevos. Y Mercedes ahí demostró, aparte de ser escudería, sí, ¿sabes? Sí. Que yo era el primero que dudaba y en todas mis reflexiones... Lo ario se iba a imponer. Sí, exactamente. Sí. Y realmente ahí demostraron que no se gana de cualquier manera. Sí, la verdad es que sí. Y las consecuencias, las primeras fueron, bueno, según algunos, en la siguiente carrera en Italia, Monza, donde Rosberg se pasó dos veces en la primera chicane de frenada, la segunda le costó el liderato y le regaló la victoria a Hamilton. Hay quien dice que eso fue órdenes de equipo. Bueno, dejémoslo ahí. El caso es que Hamilton ganó la carrera. Me pasó una de cada una. Hamilton ganó la carrera y Rosberg creo que fue segundo, puede ser, en esa carrera. Si no recuerdo mal, sí. Empieza la remontada. Fue segundo porque lo que se hizo fue hacer un largo, pero terminó perfectamente. Con estos mimbres llegamos a Hungría, una carrera de mojado, donde vuelve a saltar la polémica, porque Rosberg alcanza a Hamilton, le dicen que lo deje pasar, y Hamilton dice que si es más rápido, que lo adelante. Bueno, todo empezó ya en entrenamientos, o sea, en clasificación. A Hamilton le rompe el coche y tiene que salir, al final acaba saliendo desde el pit lane. Y eso es una remontada bestial de Hamilton para terminar tercero. Se tuvo que arriesgar además buscando una táctica, la táctica mala, la que cogió Alonso también, de solamente dos paradas. Pero que les valió por las condiciones también del circuito, que estaba húmedo en un principio y todo eso, pues les valió para ser segundo y tercero. Rosberg lo que llevaba la táctica buena, de tres paradas, y teóricamente tenía que haber adelantado a Hamilton. Y Hamilton dijo, bueno, pues que me pase. Y no hubo cojones de que Rosberg que pudiera, no fue capaz de pasar. Pudiera pasarle. Es la diferencia. Ya venían de toda la carrera Fernando y Luis sacándose todo el tráfico de adelante, pero se dio un pispás. Y Rosberg, en ese sentido, ya estuvo toda la carrera racaneando. Yo creo que si quieres la ayuda del equipo tienes que forzarla un poco más. En ese caso, yo creo que Rosberg simplemente llegó a... al segundo de Hamilton y hizo la pertinente llamada por radio para que se le quitara de en medio. Y sí, eso es, tampoco es así. Claro, hizo un amago de adelantamiento y Hamilton alargó la trazada y desde luego Rosberg no le pudo pasar. Hungría es un circuito muy difícil de adelantar. Pero Ricciardo desde luego llegó con comas buenas, quedó, o sea, estaba 8 segundos de donde estaban Alonso y Hamilton. Dejar pasar y llegó y los adelantó a los dos, pero sin puta contemplación. Rosberg, era otra batalla también. Pero bueno, vale. Pero si Hamilton deja pasar a Rosberg hubiese pasado seguramente a Alonso, claro. Y a Vettel hubiese acabado segundo. Estaba en lucha por el Mundial. O sea, Hamilton lo sabía claramente y demostró... Y demostró lo que... A la postre cada punto, vale. Uh-huh. Estaba en lucha con el Mundial, estaba claro, no puedes dejarte pasar. Uh-huh. Y se acabó. ¿Y de dónde veníamos? En esta carrera Alonso acaba, la victoria fue para Ricardo, claro, problemas para los Mercedes, quien pesca el río revuelto de Ricardo. Y Alonso acaba en tercero, que he visto en perspectiva ahora, aquí pones tercero. ¿Eh? Sí, ahora tenemos, me he equivocado. Nos queda la duda. Que he visto... pues, pero Ricciardo es la nota de es segundo y Hamilton tercero. Sí, pues si lo puse, lo puse mal. Tío. Ah, vale. Es segundo y Hamilton tercero. Y Vettel Rosberg cuarto. Vettel quinto. El sitio de Alonso, mira, claro, por eso me despistó. Pasamos a otro periplo después de Hungría, que es Singapur, Japón, Rusia, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi, o sea, de aquí al final. De aquí al final. Sí. Empezando por Singapur. Victoria de Hamilton, creo recordar, y abandono de Rosberg, ¿no? Uh-huh. Eso sin leerlo, tío. De la marinera. Hamilton pega un pequeño salto para él y un gran salto para la humanidad y se acerca a Rosberg, 25 puntos que le saca. Y bueno, poco más que decir de este gran premio, ¿no? ¿Alguna cosa que queréis comentar? No, la verdad es que ahí no mucho, la verdad. En Singapur no... Los problemas del calor de Magnussen. Ah, sí, es verdad, Magnussen, joder. Que se quemaba, aire, se quemaba, tío, sacando la mano para... Es verdad. Yo me quemo y hago la de Maldonado, tío, me chamusco vivo, tío. Pero coño, sacar la mano no sé para qué. Tuvo más calma Maldonado. Después de Singapur nos íbamos a Japón, donde bueno, la carrera quedó marcada... por el accidente de Jules Bianchi, que uh-huh. lo tiene en coma desde aquel momento. Y a ver, ya bastante ha hecho el tío que sigue vivo y que ha recuperado y está en Francia, que lo han podido trasladar, que ya es la hostia. Una putada, ser capaz de puntuar como fue capaz en Mónaco con el Marussia, eso es. Y porque me pusieron un stop and go, que si no hubieran sido cuatro, o sea, a Grosjean le pasó por ese stop and go. Pero sí, una gran putada. De todas maneras, también hay que destacar, en Japón es el único gran premio donde hubo un adelantamiento limpio entre Rosberg y Hamilton. Sí, primero y probablemente el último. Sí, eso es. El de Austin. Austin, Estados Unidos. Sí, es el otro que hubo. Pero aquí sí lo pasó por fuera. Pero ahí lo pasó por fuera en la curva 1. Muy bonito el adelantamiento. Muy limpio Rosberg también. No alargando trazada, que podía haberlo hecho perfectamente, pero él, o sea... Sí, pero esto es la consecuencia de lo de Spa. De lo de Spa, o sea, claro. Si se llega a tocar con Hamilton en esa acción, lo echan del equipo. O sea, tenlo clarísimo. O desde luego iba a tener problemas en el motor. Con tanta electrónica que tienen estos motores, iba a acabar teniendo problemas. Es que claro, y de Japón nos íbamos a Rusia. Una carrera, el circuito, como decíamos antes, Pirelli fue por la elección conservadora, normal. Es lo normal, o sea, no le vamos a reprochar nada. Rosberg salía segundo, Hamilton primero. Rosberg llega a la segunda curva, pura la frenada, se pasa de frenada, calienta los neumáticos, los destroza, tiene que entra en boxes, sale último y acaba segundo. Pero uh-huh. bueno, le regaló, tenía la carrera en su mano, si llega uh-huh. a acabar esa maniobra. No fue capaz, la carrera la ganó Hamilton. Uh-huh. Y más ñaco en la clasificación del Mundial. No sé si es aquí se pone por delante. Yo creo que aquí ya lo adelanta en el Mundial. La verdad es que todo en estas últimas carreras, Rosberg dio un paso atrás claramente. O sea, no sé si le pudo la presión. Se podría decir que perdió la guerra psicológica. Pero sí, desde luego... Yo creo que una concatenación de hechos. Como una le ganaba en la clasificación a Hamilton. Pero después en carrera Hamilton estaba, vamos... Eso lo comentamos el otro día. Arrasante, vamos. Que totalmente. Hamilton seguramente se centró más en la puesta a punto para la carrera que en calificación, porque siempre tuvo más ritmo que Rosberg. Claro, yo he escuchado a muchos pilotos diciendo, joder, vamos a ver, tú pones el coche a punto para para la carrera, pero es que también para eso también tienes que tener la, la clasificación más o menos ganada. Yo creo que el poner el coche a punto para la carrera tiene mucho más que todo eso, y sobre todo con el tema de los repartos de pesos, cuando no hay gasolina y todo eso, y saber los ritmos a los que puedes rodar según cómo tengas el coche en cada momento, y para gestionar los neumáticos, cosa que Hamilton lo ha hecho muy bien, porque era algo que pensábamos que iba a tener unos problemas, como los tuvo el año pasado, unos problemas tremendos. Sin embargo, este año ha llevado los neumáticos. Hablando de Hamilton, no me gustaría ser tan indulgente con él, porque creo que merece más. Y en ese sentido, creo que en clasificación, creo que hay que ser sinceros, y ha fallado. Va a necesitar lo mejor de sí, tanto en carrera como en clasificación. Falla. Sí, es cierto que por otro lado de la balanza. Obviamente en lo que es gestión de carrera, para mí ha mejorado un montón. El tío ha fallado en calificación. Pero hay dicho, que ser sincero. Un hombre como él hay que pedirle lo mejor. Lo ha dicho y sabe que es algo que tiene que mejorar. Pero para, visto el para resultado final, tío, ¿quién cojones se lo puede reprochar? Correcto. Pero lo que hoy es Rosberg, ¿sabes? Mañana puede ser otro oponente que no sea a lo mejor tan indulgente o que sí. En carrera y él, entonces él necesite sabe. La él sabe. Necesite lo, la clasificación. Él sabe que tiene que mejorar en calificación y ya se lo ha puesto como todo gran campeón. El tío ha ganado el Mundial, pero no se ha dormido los laureles y sabe que para el año que viene ya está pensando en el 2015 y sabe dónde tiene que mejorar. En fin, eso es el futuro. Después de Rusia nos íbamos a Estados Unidos, a Austin. Otra pole para Rosberg. Uh-huh. Creo que aquí ya había ganado el título de más poles, ¿no? Del año. Y bueno, en carrera, Rosberg-Hamilton todo el rato, hasta que Hamilton le apura la frenada en la horquilla. Parece ser que Rosberg se equivocó de botón y en vez de darle al ERS automático le dio al progresivo o algo así. Y Hamilton se lo merendó. Sí, otra victoria de Hamilton, otro segundo puesto de Rosberg, más diferencia en el Mundial. Sí, no le dejó mucho hueco tampoco a la salida de la curva, pero bueno, Hamilton no la deja está hueco, jugando pero Mundial y tampoco, tampoco vas a ser una señorita. Rosberg tampoco ahí podía permitirse el lujo de quedarse fuera. Porque iba por detrás en el porque Mundial. Iba por detrás en el Mundial, por lo tanto le tiene que dejar pasar y buscar la posibilidad de adelantarle, que después desde luego no existió por ninguna parte. Pero ahí ya, claro, Rosberg había agotado su cupo de mal rollo. Sí, ya lo había agotado. Y entonces es que no podía hacer absolutamente nada. Lo mismo que dijimos de él en Japón, o sea, ya no puedes hacer el kamikaze primero porque vas por detrás. Estás en el Mundial. Estás por detrás en el Mundial. Y segundo porque el equipo ya te tiene enfilado. Tomada la matrícula, es claro, lo que hay. Claro. En esta carrera los Williams deberían haberse llevado el podio, pero se lo levantó Ricardo, claro, los Williams... Que siguen jugando a perdedor. Aunque la carrera no se la hubiesen llevado, pero por lo menos... El podio era de ellos, totalmente. Y sin embargo se equivocaron en los pit stops, fallaron mogollón. Massa, yo no sé por qué, pero en la vuelta de entrada perdió 2 segundos. Después perdió tiempo también en el pit lane. Y Ricciardo se lo merendó. Y Ricciardo la verdad es que es un piloto... Uf. Bueno, ya hablaremos de todo ese tema, pero... Es que salvo el resumen del año, que está siendo un monopolio Mercedes, que lo traéis preparadísimo, y está siendo un monopolio... Es la única nota, discordantes, Ricciardo. Es el único que... Que tienes que hacerle un paréntesis. Yo al paréntesis, al correcto paréntesis sobre Ricciardo, añadiría el de Bottas y por ende el de Red Bull, el de Williams, que creo que están... mejorando el coche, carrera a carrera, con un presupuesto más que limitado, y solo espero que no le cueste para lo que tienen que invertir en el coche del año que viene, porque creo que van por el buen camino, pero claro, desde luego con otra cosa es conseguir los dólares que necesitan para llevar a cabo eso todo. Descarado. Después de estos sonidos, llegamos a las dos últimas carreras del año, Brasil y Abu Dhabi. En Brasil, otra vez Rosberg califica mejor que Hamilton, sale primero, mejor ritmo de carrera de Hamilton, pero no es capaz de adelantarlo y bueno, acaba 1-2. Intentó Hamilton adelantarlo en la parada, pero se salió en la curva 4, desgraciadamente, porque lo hubiese adelantado. Y luego lo recuperó 7 segundos. Se sale en la curva 1. De la 4. No. ¿Esa era 4? Sí, en la 4. Vaya, yo pensaba que fue en la 1. En la 1 fue en clasificación, en trailers, la segunda recta. La segunda zona de DRS. Sé perfectamente cuál es, que sí, pero no, es verdad. Pero fue en entrenos donde se había salido en la curva 1. Sí, señor. Bueno, la carrera es, para ser Brasil, muy poca historia, ¿no? Ni lluvia, ni hostias en vinagre. Sí, sobre todo con la lluvia que se esperaba y toda la hostia, y al final no llegó ni una gota de... No llegó a llover, sí, pero ningún entreno. En carrera aburrida, dame Brasil y no me des... Rusia, descarado. Por ejemplo, descarado, sí. Eso es. Dile que no estoy. La verdad, Hamilton aquí también tenía la calculadora puesta. Dice, bueno, si lo paso en el cambio, pues bien. Pero si no le paso, no pasa nada. Simplemente me arriesgo donde sé que puedo arriesgar para terminar la carrera segundo, que es lo que necesito, y se acabó. O sea, sí, él sabía que con 2 segundos era campeón. Claro, para poder llegar segundo en Abu Dhabi, que si probas según la normalidad, menuda piedra se está quemando ahí. Sí, Dios si mío. Si probas, joder. Pero estoy al aguardiente. Así no hay manera. Pues, decíamos que llegamos a Abu Dhabi. Y bueno, Abu Dhabi, muy, joder. Todo está tan reciente que me acuerdo perfectamente, a pesar del estado. Gana Hamilton, problemas de Rosberg en el motor. Una pena acabar el mundial con problemas de fiabilidad. Lo hablábamos. Pero bueno, tu compañero final... ya le había adaptado a Hamilton a Rosberg en la salida. Que sí, ya, correcto, pero no queda bien, es una pena. Sí, no, es una A mí me mola que Rosberg acabara como un señor. O sea, que terminase la carrera, que fuera a saludar y que el año que viene nos vemos. Ya está, o sea, no creo que tenga nada más que decir ni que hacer. Para mí no hubiera sido justo que Rosberg hubiese ganado el Mundial, la verdad. O sea, con un abandono de Hamilton que hubiese ganado Rosberg. Hubiese sido injustísimo. Para mí hubiera sido muy injusto, pero bueno. Fue la escudería superior, los coches superiores y los pilotos superiores, porque salvo las 3 de Ricciardo ganaron todas las carreras. Así que bueno, podía haberse dado el caso. Y sucedió que en esa carrera le tocó la cruz a Rosberg y ya está. Pero bueno, acabó como un señor, así que de puta madre. Y al final mi piloto fue campeón y yo tan contento, como unas pascuas, se dice, ¿no? En fin, para creo vosotros, que lo merecí. ¿Cuál fue la sorpresa agradable del año? Ricciardo. Absolutamente, o sea... Claramente Ricciardo y Williams. No, a mí a Williams le falta, macho. Sí, ¿ves? O sea... Pasaron les falta, de noveno al tercer puesto de constructores. Está de la hostia, pero les falta ambición, que espero que la muestren el año que viene, y les falta un mayor trabajo en el coche. Siendo Williams, mira, el equipo que fue... Has dicho dos cosas, ambición y mayor trabajo en el coche. Sí. Frank Williams, Patrick Head. Patrick Head, Frank Williams. Claro, es que es así, es lo que falta. Por eso yo a Williams le pondría un... Y bueno, después le faltan pilotos, porque Bottas ha estado bien... Pero para mí a Bottas también ha faltado ambición. De en un momento dado dar una palma encima de la mesa y decir, me cago en la puta. Yo diría, ¿sabes?, que Bottas ha estado magnífico. O sea, Bottas ha conseguido... No me atrevería... Vamos a ver, ha conseguido podios y todo ese tema. En los momentos puntuales... Pero ha habido momentos puntuales, como, tío. Como Abu Dhabi, pero ha sido mala suerte también, porque en Abu Dhabi salió fatal. Bueno, tuvo varios problemas en alguna... No lo sé, yo a Bottas espero verlo el año que viene. Espero verlo el año que viene y a ver qué tal. Tiene que dar un paso adelante, eso sí. Pero sí, a mí, o sea, hubo carreras este año... Y lo perdió también por juventud, no sé cómo decir, también. Si quiere el asiento de Kimi en 2016, tiene que dar un paso adelante el año que viene. En Austria, por ejemplo, que es el gran premio que yo vi más claro que podían estar ahí los Williams, Bottas falla en la salida. Y cuando consigue adelantar a Massa, o estar peleando con los Mercedes, tampoco buscan una estrategia más agresiva de poder por lo menos pasar a uno de los Mercedes. O sea, se queda mucho rato en pista. Hamilton acaba pasándolo. Correcto, entonces, ¿no? pero está en el buen camino. A dónde quiero llegar, de dónde vienen, a dónde van. Vale. Y por eso, bueno, pues vamos a poner esa unidad de motor. Yo creo que van a. El año que viene va a ser clave. Tienen que dar un paso adelante. Vamos a ponerlos ahí en un tal. La sorpresa desagradable del año. Desagradable fue lo de Bianchi, tío. Pero, aparte de eso. La casa desagradable, Lotus. Lotus, desde luego. Lotus fue. Contra la casa no puedo hablar. No, yo Ferrari lo dejo fuera, absolutamente. O sea, lo ignoras, no, es lo peor que puedes hacer. En estos momentos, sí, para mí Ferrari se quedó en un año de transición porque muy pronto dejaron de evolucionar el coche y, hostia, Kimi no dio muestras de nada. Salvo una carrera, consiguió hacer cuarto, no recuerdo ahora cuál. Kimi no dio ni muestras, ni nada. Consiguió un cuarto. Alonso se ha estado peleando, pero ha estado desobrado todo el año. O sea, en cuanto decidió que se iba, pues ha estado un poco desobrado. Ha hecho unos carrerones, porque conseguir un segundo con eso... No, no, el expediente de octubre, por supuesto. De sobra, ¿no? No vas a decir nada. Y después Ferrari, joder, ¿qué vamos a decir? Echan al... Montechamolo, Domenicali, medio staff técnico, viene Matiachi, lo echan. Y ahora viene la Rivavene y todo ese rollo. La dinámica vendetta. Que vuelva Cesare Fiorio, por favor. Centrarse en James Allison, no sé. Pero qué visto desde un punto de vista, digamos, que no juzgues nada más, pues también podrías poner ese fiel de la balanza a McLaren, por ejemplo, que maneja un presupuesto similar. La diferencia sería el futuro. Que el futuro de McLaren se ve por algún lado, ya veremos en qué queda. El de Ferrari. Y el de Ferrari se ve, pero hacia se ve abajo. Se ve negro como Hamilton. Os estáis olvidando de alguien, no sé si os dais cuenta cómo es sorpresa Lotus. Desagradable. No, Lotus, olvídate de Lotus. No, para mí, vamos a ver, la sorpresa desagradable del año son los problemas económicos de los equipos pequeños. Que tres equipos no acaben y otros tres tengan gravísimos problemas económicos, sitúa el 40% de la parrilla en problemas. De bancarrota. Pero seguís olvidándoos de alguien. Sí, sí, no. A ver, alguien es persona. Así que, sí, a ver, venga, dilo de una puta vez. Porque... El tetracampeón. Ah, para mí no es desagradable lo de Vettel. Para mí, muy desagradable. Para mí, es, para él más todavía. Es una historia. Yo creo que, bueno, Vettel ha fallado en carrera, lo cual es bastante sorprendente. No, es una cosa que no acabo de entender. Después en calificación, en cambio, ha estado bien y creo que al final Vettel, dándole las vueltas a todos los grandes premios, yo creo que ha visto que no tenía un coche que fuera, que Renault les falló ya desde principios de temporada. Cuando no va, dijiste. Y cuando no va, no va. Eso es. Si el coche no va, Vettel no va. No va y entonces no va, partiendo, tío. Partiendo no de va. Que Vettel es un pilotazo y pilota para la mejor escudería del mundo. Aún no, cuidado. Pilota para la mejor escudería del mundo, aunque sea la Play, pero pilota. Yo creo que el año que viene va a decir mucho. Se tocó Vettel, los huevos. O sea, este año se puede decir que se tocó los huevos. O sea, no va, pero también es eso. Vamos a ver, se tocó los huevos. A ver, la dupla Ferrari, ya lo dije el otro día, a priori no nos va a decir mucho, teniendo en cuenta lo que hemos visto este año. Lo que pasa es que yo creo que Vettel tiene que tener mucha paciencia. Pero tiene más margen. No le queda. Pero llega, no le como queda Alonso, tiempo, llega como Alonso, llega con un margen. Yo creo que Vettel tiene que estar pensando a 3 años vista mínimo. Y sí, me parece que sigue siendo un chico optimista. Parece como que, aparte, como que ya marcó siempre Schumi ahí. No, eso sí. Es que tienes que esperar 4 años para ser campeón con Ferrari, 5. La ventaja de su tetra, ¿no? Pero. El tema de Vettel, desde luego, es que Ricciardo le ha pasado por encima. O sea, Ricciardo ha sacado petróleo de un coche que no... O sea, de un motor que no. El coche sí, pero el motor desde luego no iba. Y aparte de eso, Ricciardo en gestión de carreras le ha sacado tres vueltas a ha mostrado Vettel. Determinación, ha adelantado cuando tenía que adelantarse. Es que ahí está la clave. Entonces, eso sí ha que guardado es. Neumáticos, ha hecho muy buenos adelantamientos. Es que la clave está en la determinación que Kimi no tenía. Vettel no tenía. Y con una limpieza que me parece encomiable, además. O sea, el tío sí, cuando ha tenido que estar agresivo lo ha estado, vamos, sí, sin señor. Ninguna duda. ¿Eh? Sí, pero si alguien tenía algo que ganar este año era él, o sea... No podías esperar la misma actitud de Vettel. Me imagino que ya mascando su futuro. Un tetacampeón no se puede dejar de comer así el terreno. No, descarado. O sea, desde luego Alonso se le planteaba la temporada con Kimi y desde el principio salió a morder. O sea, porque dice, hostia, Kimi es campeón del mundo y aparte todo el mundo, lo que veíamos bueno. Desde el principio. No, pero tú veías todas las parejas del Mundial y vale, Hamilton-Rosberg, dábamos a Hamilton. Porque, y ya ves tú. O sea, en Ferrari es que no te olvides que decíamos, más bien esperábamos que Kimi fuera un aporte para la escudería. Kimi ha hecho una temporada de la hostia. Kimi había hecho una temporada de la hostia en Lotus. Sí. Una temporada de la hostia. Entonces se esperaba que hubiera una lucha entre los dos pilotos. Que eso además es que lo hablamos, dijimos, joder, la lucha de Ferrari Hostia, a ver, por lo menos... En efecto, y así lo jugamos en pretemporada. Pero quinto y sexto, y entre ellos peleando, ¿sabes? Y no os olvidéis que Kimi llega a Ferrari precisamente para poner en apuros a Alonso. Sí, señor. Sí, señor. Para presionarlo. Sí, señor. Básicamente eso es una operación, yo diría, pues, aunque Montechémolo en su momento. Ha hecho su trabajo. Lo ha presionado tanto que se ha ido. Hostia, vamos, alguien lo duda. Fíjate cómo al final tuvo resultado. El Kimi lo hizo, tío. Nadie le puede negar el mérito. No sé, sí, pero Pedro y Marc se quedan. Lo tienen Pedro clarísimo. No, Marc sí. Pedro creo que Pedro no. Pedro no. Creo que no. ¡Pedro! ¿Qué le salió? ¡No! Agarre con Nissan por ahí. Oye, macho, se va a correr en Porsche. Sí, pero creo que no. Yo, hay gente que espera que no se vaya a McLaren, sobre todo gente que sigue Alonso, porque tiene fama de gafe. No, yo espero que de la Rosa vuelva a correr, se vaya a correr. Igual que Jenné está en prototipos, pues de la Rosa también debería correr. Apuesto por Rosberg. Lo cual me dio esperanzas. Cuando vi que De La Rosa apostaba por Rosberg para el Mundial, en la última carrera dije, esto está casi hecho. Y efectivamente, también hizo su trabajo, le bajó tanto que rompió, tío. Qué cabrón que es. La negra sombra de Jota se la ha pillado el Ario, tío. Digo, el Ario, ah, no, que esto es De La Rosa. Tío, me mezclé conceptos. Bueno, vamos a dar por finalizado el esperpento, ¿no? Hoy hay Quiño, te voy a retar. Reflexiona, improvisa una reflexión. O dos. Sería imposible. A estas alturas de la temporada, después de todo lo dicho. Solo hay que ver tu mirada. Esos ríos que te fluyen por la mente. Después de todo lo dicho ya. Pero no tienes ahí el iPad, tío, ese que te relaciona los textos. Tienes la mirada perdida, como si estuvieras cansado de tanto de la temporada larga. Sí. Bueno, hoy fue una temporada. Sí, nos merecemos un descanso, efectivamente. Y como la Fórmula 1 descansa, nosotros también. ¡Qué putada, coño! Estamos deseando ya que llegue marzo. Nos volveremos a escuchar. ¿Algún día? Algún día, en algún sitio. De alguna manera. No sabemos cuándo, pero. Nos volveremos a escuchar, carajo. Desde luego, muy posterior a que sepamos cuáles son los pilotos de McLaren para que vean. Pues nada, a pasarlo bien y en 2015 Forza, te pago, acordar. No sé, pago. Pero Forza, Luis. Pero verle. You can see.